Cuando Jesús nos habla sobre el llevar la carga una milla más, Jesús nos manda a defender a nuestros seres amados, nuestra libertad, nuestros derechos. La Biblia no nos llama a la pasividad, sino al no tomar la venganza a nivel personal. Hola, qué gusto iniciar este programa en su compañía. Esto es El Amor que Vale, con el profesor y pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Cuando Jesús nos anima a caminar una milla más, aun si estamos llevando las cargas de otros, no nos está diciendo que permitamos que los demás se aprovechen de nosotros. Cristo nos manda a luchar por nuestros derechos, pero el ir una milla más significa hacer un esfuerzo más del convencional, y la razón para hacerlo es por amor. El llevar una milla es imitar a Jesús, es dejar que Cristo sea nuestro ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, el bien pudo dejarlos allí y esperar que ellos lo buscasen. Pero no hizo esto. Vemos al Señor caminando por el huerto y preguntando, Adán, ¿dónde estás? Sin embargo, esa no era la voz de un detective. Era la voz de Dios con su corazón destrozado en busca de sus hijos desobedientes. Jesús dejó el cielo y se hizo hombre. Caminó la segunda milla por nosotros. Aunque el castigo de la ley y de la justicia era para nosotros, Él lo tomó sobre sí porque nos ama. Amigo y amiga, aprenda de Cristo. Enseguida el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, comparte con nosotros la primera parte del tema La Milla Milagrosa. Amigos, bienvenidos a El Amor que Vale. Nuestro mensaje está basado en el Sermón del Monte. Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, desde el versículo 38 al 42. Hace algún tiempo leí un artículo acerca de un libro escrito por la feminista Gloria Steinem. El título del libro es La Revolución Interna y trata acerca de la autoestima. Yo no lo he leído, pero alguien notó los siguientes puntos con respecto a lo que ella dice de uno mismo. Ella menciona el ser interno 5 veces, la autoestima 172 veces, el autofuturo 38 veces, su verdadero ser 20 veces, su falso ser 7 veces, su ser presente 6 veces. También menciona el amor a sí mismo, la autoalienación, la autosatisfacción, su ser único, la autosabiduría, la autocuración, el autorrescate, la autominimización, la autoastronomía, su ser universal, su ser pasado, su ser olvidado, su viejo ser, su ser adolescente, su ser interior sin valor, su ser externo sexualmente valioso, su ego, el autofortalecimiento, su apariencia, su mejor ser, su óptimo ser. Suena un poco egocéntrico, ¿no lo cree? Mi amigo, vivimos en un mundo que es muy, muy egocéntrico. ¿Cómo vamos a lograr salir más allá de nosotros mismos? ¿Cómo vamos a aprender el gozo de dar de nosotros mismos y de tener una vida llena de Cristo? El pasaje que leeré le dirá cómo. El título del mensaje, La Milla Milagrosa. Mateo capítulo 5, del versículo 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Note el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. La milla milagrosa es la segunda milla. Jesús dijo, si alguien te obliga a llevar su carga una milla, llévasela dos. Lo primero que quiero que usted vea es lo que voy a llamar el principio de la milla milagrosa. El principio de la milla milagrosa. Bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? Bien, usted primero tiene que entender el trasfondo para comprender lo que estaba sucediendo. Verá, los romanos que ocuparon la tierra de Palestina aproximadamente por 100 años, aprendieron de los persas un secreto. No solo conquistaban a un pueblo, sino que utilizaban a esas personas de una manera muy ventajosa. Al subyugarlos, los obligaban a hacer ciertas tareas serviles. Una de esas tareas era que un soldado, al ir viajando y ver a alguien en una tierra conquistada, podía obligar a esa persona a llevar su carga por una milla. Los soldados romanos a menudo tomaban a un ciudadano judío, un civil, y le decían, «Ten, lleva mi mochila, lleva mi carga, lleva mis armas, una milla, debes hacerlo por ley». Y esto era humillante para los judíos. Y detestaban con toda su alma que se les obligara a llevar la carga de un soldado por una milla. Se dice que todo joven judío tenía marcada una milla desde su casa. Él sabía exactamente hasta dónde llegar y no dar un paso más. Esta era la situación en los tiempos de Jesús y causaba mucho resentimiento y rebelión. Cuentan los historiadores que los soldados romanos disfrutaban el humillar a los judíos, forzándolos a llevar sus cargas por una milla. Y Jesús al predicar dijo, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Cuando escucharon esto, pestañearon asombrados. Voltearon sus rostros de inmediato y preguntaron, ¿estás diciendo que quieres que nosotros no solo vayamos una milla, sino dos millas? Y Jesús les respondió, es exactamente lo que dije. ¿Cuál es el principio de la milla milagrosa? ¿Me está escuchando? El principio acerca del cual Jesucristo está hablando es que usted debe hacer más de lo requerido por ley. Usted debe hacer más de lo requerido por ley. Los fariseos y los escribas a quienes Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte, entre otros, tenían mucho cuidado, según ellos, de guardar la ley de Dios al pie de la letra. Por favor, mire el capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo es, escuche, a menos que usted esté dispuesto a ir más allá de lo que los escribas y los fariseos hacen, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Lo que los fariseos tenían y lo que muchos tienen hoy es lo que quiero llamar una moral mínima, un legalismo sin amor. ¿Y cuál es el principio de la milla milagrosa? Simplemente es hacer más de lo que se requiere. Los fariseos solo estaban dispuestos a hacer lo requerido y nada más. Alguien dijo que la vida realmente se vive en tres niveles. Existe el nivel infernal que devuelve mal por bien. Existe el nivel humano que devuelve bien por bien y mal por mal. Y existe el nivel celestial que devuelve bien por mal. De esto es lo que nuestro Señor está hablando en el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquellos que te obligan a llevar su carga una milla, llévala dos. Haz más de lo requerido. Ve más allá de la moral mínima. Este es el principio de la milla milagrosa. Segundo, no solo quiero que note el principio de la milla milagrosa, sino también la práctica de la milla milagrosa. Si usted lee esto sin ponerle cuidado, pensará que Jesús está enseñando la pasividad. Por ejemplo, mire los versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Está Jesús enseñando que los creyentes nunca debemos defendernos? ¿Que no debemos proteger nuestros hogares, nuestras vidas, nuestros seres queridos? No, de ninguna manera. De hecho, Jesús también dijo en el Sermón del Monte que Él no vino a abrogar o a destruir la ley o los profetas, sino que vino para cumplirla. Y dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplido. Jesús creía en toda la ley del Antiguo Testamento y una parte de la ley es que debemos defender a nuestros seres amados, incluso defender nuestra libertad y nuestros derechos, si es posible, hasta la muerte. Y Jesús cita lo que dice Éxodo capítulo 21, versículos 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si usted lee la Biblia y haya pasividad, si piensa que Jesús está diciendo que debemos ser pasivos, está equivocado. De hecho, la Biblia está en contra de la anarquía. Jesús enseñó que debe haber justicia civil. Usted dirá, pero pastor, un momentito, espere un momentito. Por un lado, usted dice que la Biblia está en contra de la anarquía y que no enseña la pasividad. Y por otro lado, aquí nuestro Señor dice, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pastor, ¿no es esto contradictorio? No, no, mi estimado amigo, si se entiende debidamente. El gran apóstol Pablo, en mi opinión, da el mejor comentario acerca de este pasaje. Por favor, busque Romanos capítulo 12. Empezaré en el versículo 17. Y leeré hasta el capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de la siguiente manera. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Y por favor, subraye eso, porque en algunas ocasiones no es posible. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Usted puede tener toda la seguridad de que Dios no es pasivo. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si leemos hasta aquí, diríamos, la Biblia enseña la pasividad. y debemos dejar que el mal nos pisotee y tome control. Pero continúe leyendo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El magistrado de Dios lleva una espada que es autoridad y tiene poder para castigar. Lo que dice es que usted no debe tomar venganza personal. Pero la Biblia no enseña la pasividad. De hecho, la Biblia enseña que se debe frenar el mal. Ahora veamos otro pasaje. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, es decir, a la ley de los hombres, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. Ahora escuche. Como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Los hombres son malos. Vivimos en una sociedad inicua y la maldad de la naturaleza humana tiene que ser frenada por la ley. Por ello, el solo estar pasivo ante el pecado, el error y la maldad no es justicia, no es compasión, porque no protege al inocente ni frena la maldad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí nuestro Señor? Bien, permítame explicarle de este modo. No se puede legislar la moral. No hay ninguna ley sobre la tierra que pueda hacer lo moral. Ninguna. Usted no puede legislar la moral. No existe ninguna ley escrita que pueda obligarlo a amarme u obligarme a amarlo. Por consiguiente, debe haber una ley que diga que no me puede matar. Como no se puede legislar lo moral, se legisla contra lo inmoral. Las leyes no están aquí para hacernos buenos. Las leyes están aquí porque somos tan malos que tenemos que ser controlados. Por consiguiente, lo que nuestro Señor quiere decir con no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No resistáis al que es malo. Es que usted no debe tomar venganza personal. Usted no debe defender sus tan llamados derechos. Dios tiene formas de tomar venganza y Dios tiene formas para protegernos. Hay ocasiones cuando tenemos que proteger a nuestros seres queridos. Pero de lo que él está hablando aquí es de la idea que muchas personas tienen acerca de defender sus propios derechos. Por ejemplo, escuche el versículo 39 y quizás le ayudará a entender mejor la milla milagrosa. Mateo capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay dos cosas que usted puede hacer que enfurecerán a un judío. Una es escupirlo en la cara. La otra es abofetearlo. ¿Se lo han hecho a usted alguna vez? Es la peor ofensa. y es lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor está diciendo aquí es que debemos ir la segunda milla cuando su dignidad es degradada. Anote al margen Mateo capítulo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Al Señor Jesús lo escupieron y lo abofetearon. Jesús no se volvió y los abofeteó a su vez. Jesús simplemente puso la otra mejilla. Lo que nuestro Señor está diciendo es que cuando su dignidad es degradada, cuando alguien lo abofetea o insulta con una vil palabra o cualquier cosa, simplemente ponga la otra mejilla. Vaya la segunda milla. El Señor nos da otra ilustración en el versículo 40, donde leemos, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Nuestro Señor no está diciendo aquí que usted no debe proteger su propiedad si alguien está tratando de robarle. Eso no es lo que está diciendo. Aquí tenemos una demanda legal. Usted ha hecho algo malo y alguien lo ha demandado. Ellos tienen una demanda en su contra y usted no tiene con qué pagarles. Por ello, le quitan la camisa. Nuestro Señor dice, sí, y también dales tu capa. Hiciste mal, entonces no pagues solo lo que es debido. No vayas simplemente una milla. No obedezcas simplemente la ley. Dales también tu capa. Ve la segunda milla. No hagas lo mínimo. Haz más de lo que se requiere. Y cuando alguien tiene una necesidad y viene a usted y le pide ayuda, lea lo que dice el versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. No pague solo lo que debe. Cualquiera puede hacer eso. Note el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si usted solo ama a los que le aman, si solo da a aquellos que pueden darle a usted, si usted solo ayuda a aquellos que lo ayudan, si usted solo hace lo que se requiere de usted y nada más, amigo, cualquier ateo puede hacer lo mismo. Pero cuando alguien tiene una necesidad y viene a pedirle ayuda, aunque usted no les deba nada, Jesús dice que les dé. No los despida con las manos vacías. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.